¿Qué trampa, pandilla? Estás aquí en el programa de Sin Licencia, el programa de radio o podcast experimental que se transmite en sinantena.com. Bueno, si es la primera vez que me escuchas y que le estás cayendo a esta onda, te explico de qué va, ¿no? Pues es un proyecto, como lo mencioné, de radio, podcast experimental, que más de nada se centra en vez de dar datos duros, perdón, o hablar de un género de música específico, o traer a algún cantante y todo eso. Se habla de los discos que tengo, ¿no? Algunos son originales, otros pirata, archivos MP3 que he descargado, completos, así de. Y lo subo y comento, ¿no? De por qué me gustan y por qué. Qué canciones me recuerdan ciertas cosas, como parejas, familiares, situaciones que las que he pasado y lo comparto más que nada. Es así como una onda muy, muy básica, medio chata, a lo mejor medio simple, pero bueno, es esto, ¿no? De Sin Licencia. También va justo con lo de que llamo NAS, que es Narrativas Audiovisuales Salvajes, un proyecto en el que, pues más bien como un proyecto, como una onda de que yo traigo, ¿no? Que es como hacer cine, audiovisuales, desde, pues, desde lo que tú entiendes, o lo que yo entiendo como hacerlo desde con material reciclable, fotos, mezclar con videos, agarrar cualquier tipo de cámara y grabar, hacer un cortometraje, un falso documental. Y en este caso, pues es esto, ¿no? Un como programa de radio medio chato, medio falso, y hacerlo, ¿no? O sea, y hay cosas que van de esto, ¿no? Que yo he como que he ido juntando, ¿no? Que es este proyecto y otro valedor que me ayuda, ¿no? Que es Sacrificio 69, que hace sus videos, y está, es Sin Licencia, Sacrificio 69, Segmento Podrido y fotografías de mías, y como que escribo unas cosas, pero es algo que está, para mí me gusta mucho, es algo que le estoy invirtiendo mucho tiempo y dinero sin esperar nada a cambio, simplemente compartir, y todo esto lo llevo a Sin Licencia y a Sin Antena. Ahí guáchalo, sinantena.com. Es un gran proyecto y bueno, vamos a darle, ¿no? Este caso vamos a hablar del disco de Veo Sigala, que lo tengo aquí justo ahorita, lo estoy agarrando, jugando con él. Y vamos a hablar de algunas canciones y por qué yo lo escuché a esta banda. Bueno, este dúo, este disco. Así es que ya mejor me callo y vamos a escuchar Lágrimas Negras, que viene en el disco de Veo Sigala. Espero que te quedes y que te guste este programa. Y aunque tú has muerto mi ilusión, en vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te colmo, y en mis sueños te colmo de bendiciones, sufro la inmensa pena de tu extravío. Dolor profundo de tu partida y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Thank you. y aunque tú me has echado en el abandono, y aunque tú has muerto mi ilusión, en vez de maldecirte con justo encono, y en mi sueño te colmo, y en mi sueño te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, y yo lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi mía. Ahí viendo Guadalquivir, la gitana lava, los niños en la orilla viendo los barcos pasar. Agua del limonero, agua del limonero, si te acaricio la cara tienes que darme un beso. Mi gitana lavaba pañuelo de blanco y oro, que yo te daba agua del limonero, agua del limonero, si te acaricio la cara tienes que darme un beso. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy gitana, y aunque me cueste morir, contigo me voy gitana, y aunque me cueste morir. Pues estamos de vuelta, banda. Acabamos de escuchar Lágrimas Negras de Bebo y Cigala, que en el disco se llama Bebo, Cigala y Lágrimas Negras. Es una buena rola. Como les mencionaba, tengo el disco aquí, es original. Y es muy bonito el arte. La verdad es que lo abres, es como contraportadas, tiene su librito con las canciones, algunas fotos y como unas charlas, ¿no?, que le hicieron. Para ser sincero, yo cuando compré este disco lo compré en rebaja. Creo que me costó como 100 pesos o menos. Estaba en rebaja, 180 pesos. Y yo pensé que eran, voy a ver muy idiota, pero yo pensé que no, Bebo Cigala era así el nombre completo. No pensé que era un dúo, ¿no? O sea, no sabía que eran dos personas. Qué chato me veo, pero es la verdad, no sabía que eran dos personas y ya está ahorita. Bueno, ya cuando escuché dije, chinga, y ya investigando, ¿no? Dije, no, pues sí, son dos personas. Lo compré porque la rebaja más que nada y se me hizo muy bonito el arte. Hasta cuando vi que es un cantante de flamenco, Cigala, y Bebo es un cantante de salsa, bolero, allá de Cuba. Y está chido, la neta es que miren, vienen 9 canciones, que la verdad es inolvidable, 20 años, Lágrimas Negras, Nieblas del Riachuelo, Corazón Loco, Se Me Olvida Que Te Olvidé, Vete de Mí, La Bien Paga, quién sabe qué. Y viene, ¿no? O sea, Bebo Cigala, Javier y todo eso. Parece un buen disco, la neta que. Y lo he visto que. He visto que mucha banda lo tiene. Es que creo que es un disco como que lo puedes poner y puedes echarte unas pláticas, una charla chida con la banda. O con tu lady, ¿no? Acá cotorreando. Y bueno, vamos a escuchar ahorita pues la de una canción que se la dediqué a un sobrino. Ese fue un sobrino, me acuerdo. Bueno, vive aquí por mi cantón. Se llama Panchito. Ese Panchito, me acuerdo que se casó muy joven, ¿no? Y no se casó una vez, se casó 3 veces, ¿no? Y es que ni se casó, se ha casado una vez. A finales de año de del 2022, perdón. Pero él ha tenido 3 parejas y 3 hijos. O sea, es una máquina del amor, mi buen sobrino. Y esta se la puse cuando estábamos tomándola otra vez. Me dije, te voy a dedicar una canción. Y él dice, sí, sí, tío, cuando quiero que usted quiera, sé que está chido. Y la de corazón loco, ¿no? De esta canción. Y se empezó a reír, le dice, bueno, tío, pues tampoco exageren, ¿no? Uno los gusta, pues, compartir y no hay nada de malo que a uno lo siga, ¿no? Pues, tiene razón, creo, supongo. Pero bueno, yo no haría eso, yo no me casaría con varias. ¿Quién sabe? No creo, la neta, porque ni morra tengo ahorita para pensar en que podría tener 3 parejas a mi edad, está cabrón, jóvenes. Así es que vamos a escuchar Corazón Loco, dedicada para mi sobrino Pancho, que espero que me estés escuchando, homie. Y si ya te balconeó, pues ya todo el mundo sabe que eres un corazón loco. Saludos, estás aquí en Sin Antena. No, en sí, estás en sinantena.com, en el programa Sin Licencia con Edad de Piedra. No te puedo comprender, corazón loco. No te puedo comprender, ni ellas tampoco. Yo no me puedo explicar cómo la puedes amar tan tranquilamente. Yo no puedo comprender cómo se pueden querer dos mujeres a la vez. Y no estás loco, merezco una explicación, porque es imposible seguir con las dos. Aquí va mi explicación, a mí me llaman sin razón corazón loco. Una es el amor sagrado, compañera de mi vida y esposa y madre a la vez. Y la otra es el amor prohibido, complemento de mi alma y al que no renunciaré. Y ahora ya puedes saber cómo se pueden querer dos mujeres a la vez. Y no estás loco. A mí me llaman sin razón corazón loco. Y una es el amor sagrado, compañera de mi vida, esposa y madre a la vez. Y la otra es el amor prohibido, complemento de mis ansias, al que no renunciaré. Y ahora ya pueden saber cómo se puede querer o muere a la vez. No estás loco, y no estás loco, y no estás loco, ay, ay, ay, ay, ay, no estás loco. Pues estamos de vuelta, espero que te esté gustando el programa. La verdad es que es un programa muy corto, tanto el disco, son 9 canciones, la verdad es que están muy chidas. Como mencioné en un principio, se presta para un cafecito y una buena plática. Está muy chido. Y bueno, vamos a escuchar una canción que yo también le tengo como que es muy curiosa para mí, ¿no? O sea, en el hecho, ¿no?, de que la cuestión es, ¿no?, de que lo he venido mencionando por medio de los podcasts, que no he tenido muchas parejas, pero sí muy enamoradizo, ¿no? Y cada morra, me acuerdo mucho de cada persona con la que he salido, ¿no? O sea, como pareja, ¿no? Como novio, se podría decir. Y esta canción, ¿no? Una vez así, bueno, estaba en una cantina acá por Hermita. Y había una rocola. Pero se descompuso así, bien cagado ese día. Y éramos pocos los parroquianos que estábamos ahí. Un domingo, por cierto. ¿Quién va a una cantina el domingo? Pues solamente los perros, que somos pocos los elegidos, ¿no? Y pues fui, estaba curándome. Y ya estaba la mesera, le dijo, oye, yo quiero escuchar una rola, pero esa madre ya no sirve. No sé, sí, ¿cuál quieres? Te la pongo desde mi celular. Y la de, puse, le dije, pues la inolvidable, ¿no? De Sígala. Y así se me quedó viendo, diciendo, ¿qué eso, güey? ¿Qué pedo, no? Digo, tú ponla, te va a gustar. Y la puso, y le dice, ah, está chida. Digo, repítela, ¿no? Y la hace, va, nada más porque eres de los pocos y no creo que nadie diga nada. Y la repitió. Y le hablo y le digo, oye, la hace, no, ya no la voy a repetir, voy a poner la de Luis Miguel. Y así fue bien curioso porque terminamos platicando sobre cuál les gustaba más, ¿no? Como que fue una discusión, ah, pues es que pinche Mickey, ¿no? Y me cagan, ah, y dije, no, pues está bien bonito y su voz es son, o sea. Y empezamos por aquí, dije, pero este es su voz, ese pinche viejo parece, de Sígala, parece que está güey cantando allá en el metro, estás echando desmadre con esta, con la mesera, ¿no? Y estuvo chido. Total que terminamos, pues ya saben, ¿no? De la discusión a los besos hay un poco trecho, ¿no? Y pues sí, estuvimos platicando, pero fue muy divertido. Y esta canción que vamos a escuchar justo es la de Inolvidable, ¿no? Y no va dedicada, bueno, sí me acuerdo mucho de la mesera, que no voy a decir su nombre, por respeto. Pero sí va dedicada a ella y a todas las que han estado conmigo, al menos unas cuantas chelas y unos besos. Así es que quiero que sepan que se las dedico y que me acuerdo de todas. Todas podrán decir. Yo sé que no se acuerdan de mí, pero yo sí me acuerdo de todas. Así es que vamos con Inolvidable en el disco de Bebo y Sígala. Y ya estoy así como que hasta tartamudeando nada más de acordarme, homies. No le, ya falta poco para terminar el programa, así es que va a ser muy corto. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse, imborrable momento que siempre guarda el corazón, porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría, es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor. He besado otros labios buscando nuevas ciudades, y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción, pero solo consiguen hacerme recordar lo tuyo. Inolvidable mente vivirá. Ya estamos en la parte final, ya toca despedir el programa. Espero que hayas llegado hasta acá. La verdad es que me parece un programa muy tranquilo y muy corto. Pero tenía que hablar de este disco. La verdad es que pensaba nada más hablar de Inolvidable, hacer algo así. Pero hay muy buenas canciones, ¿no? Y creo que de algún momento otro, la gente tan enamoradiza como yo, mínimo 3 canciones o 4 le pegan. Neta. Porque están chidas. Y qué decir, ¿no? De este disco. Se lo recomendaría que lo comprara, ¿no? Como les digo. O lo consiguieran a la forma que lo saben conseguir. Torrent, no sé. Comprarlo pirata, descargarlo. Pero lo tengan ahí en su colección o en su lista. Y es un buen disco. Ya nada más queda agradecerte si tú llegas hasta aquí. Y espero que sí. Que te haya gustado el programa. Un poco corto y que te dé la... Que te dé como ese gusanito, ¿no? De seguir escuchando alguna que otra rola que no estés tan acostumbrado a escuchar y que te remita a un encuentro, alguna charla, alguna pareja, algún familiar. Como en mi caso este me remite a mi sobrino Francisco, el Panchito, que tiene 3 hijos con 3 diferentes y apenas se casó el compa, ¿no? Y te así entre las charlas que lo llevo a echar con él. Él todavía se ve con otra pareja o teniendo otro hijo. Está cabrón el vato, ¿no? Pero bueno, y claro, Inolvidable, la canción de que me recuerda a mucha gente y sobre todo esa discusión que tuve con la mesera entre Inolvidable de Cigala e Inolvidable de Luis Miguel, que para últimas ganó el amor, que ganó los besos y no las pasé, me la pasé bien, me la curé. Compartí besos con ella. De ella no lo hago, ya, bueno, o sea, sí iba, pero ya así como de güey, fue cosa de que pues, yo estaba peda, me entró el sentimiento, tú también, y nada, y seguía de vez en cuando atendiéndome, me refiero atendiéndome a la cuestión de ser mesera en la cantina, no de otra cosa, pero sí, todavía la pasó chido, quién sabe, cambiaron y ni siquiera hasta para pedirle su phone, porque ni me lo hubiera dado, ¿no? La neta, porque sí. Varios tiempos estuve yendo, la veía y todo, y nunca fui de pedir. Es más, creo que no soy mucho de pedir sus teléfonos, pero bueno, eso ya es otro disco, otro cantar. Así es que escríbenos a cineocupa@raizot.net, ya saben, cine con Z y ocupa con K, o pueden escribirnos también a cineantena@raizot.net. Así es que ya saben, cine con Z. Y pueden entrar a la página, ahora sí, sinantena.com. Es un proyecto ahí que ya llevo un ratito. Y para que chequen lo que es NAS, ¿no? Mi propuesta es de narrativas audiovisuales salvajes, que igual te puede gustar o igual no. Igual, no sé, puedes escribirme al comentario. Pero bueno, también estamos en Telegram como Podrido, así es que ahí los puedes guachar. Ahí somos muy activos en la cuestión de subir información de noticias, que es muy así, muy leve, ¿no? Lo que hacemos, pero tratamos de estar ahí informados, ¿no? Así es que ya sabes, aquí estuviste en Sin Licencia con Edad de Piedra. Los vamos a despedir con 2 rolas que se llaman Se me olvidó que te olvidé y Vete de mí. Espero que te haya gustado el programa y homie, los estamos guachando en el próximo episodio de Sin Licencia. Recuerdo cariño, mucho fuiste para mí, siempre te llamé mi encanto, siempre te llamé mi vida, hoy tu nombre se me olvidó que te olvidé, se me olvidó que te dejé. Lejos, muy lejos de mi vida, se me olvidó que ya no está, que ya ni me recordará, y me volví a sangrar la herida. Se me olvidó que te olvidé, como nunca te encontré, entre la sombra escondida. La verdad no sé por qué se me olvidó que te olvidé. A mí que nada se me olvida.